Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Saludos de Mirta, como siempre. Quiero poner el... Y hoy a festejamos que es ella, que suerte. Bueno, la semana que viene seremos más. Bueno, primero voy a empezar por algo que es muy grave y que es el ataque de Israel a Palestina. Podríamos hablar de las cosas que pasan acá, que son graves, pero lo de Palestina nos da vergüenza como seres humanos. Todos los días bombardean y matan niños, niños, niños. Es una vergüenza para la Argentina, como es una vergüenza para la Argentina que todavía el gobierno esté dando vueltas para liberar a las cuatro mujeres mapuches. Pero nos da vergüenza realmente de tener este gobierno por este modo de proceder. No es posible que además las haya usado el presidente para una foto de campaña y después las soltó la mano y la dejó en un estado precario atendiendo a sus bebitas chiquitos que nacieron en esa prisión domiciliaria. Yo desde acá le digo al presidente, ¿qué más necesita que le comuniquen? Si él sabe dónde están esas mujeres y en qué situación están. Como sabe el presidente, cómo está la vida hasta ahora de Milagro Sosa. Sala. Qué vergüenza que en la Argentina se permita estas situaciones de falta de justicia total. Y lo otro, cómo no toman medidas con la Corte Suprema de Justicia castigando la situación esta que quieran venir a perturbar la democracia. Cuatro imbéciles, pero que son peligrosos. No son unos imbéciles cualquiera, estos miembros de la Corte. Son cretinos, mal nacidos son, así nomás. Así que seguiremos insistiendo. Libertad para Milagro Sala, libertad para las cuatro mapuches y para todas las mujeres que están detenidas hoy por cuidar a sus hijas, hijos chiquitos, que son violados por sus mismos familiares. Los violadores siguen libres, las mujeres siguen en cárcel. En Córdoba, en Mendoza, en todos los países, en todas las provincias hermanas. Así que bueno, seguiremos insistiendo cada jueves y cada día que nosotros estamos por la calle y oímos en un negocio un comentario, hay que meter las situaciones que están viviendo esas mujeres. Yo a mí me da vergüenza como mujer y como militante de derechos humanos que tengamos que recalcar cada jueves, decir que sí se preocupan mucho de pagar día por día la deuda infame, la deuda usurera, la deuda que no es nuestra, pero no se preocupan de la situación que vive mucha gente acá en Argentina. Así que bueno, eso es por un lado, y después seguiremos, ¿vos querés seguir con...? Bueno, ¿querés que comente algo de lo que tengo acá? Bueno, con Cristina. Disculpen, pero les quería comentar a todos y todas que los compañeros de la Comisión del Vesubio y Puente 12 recuerdan, como nosotros también, a Cristina Comandé. Hoy a las 18:30 en el Auditorio ATE, Avenida Belgrano 2527 de CABA, se realizará el homenaje, así que les invitamos a todos a participar. Esa es una cosa. Tengo todo yo acá, ¿eh? Tranquila, ¿vos qué pensás? ¿Que solamente vos tenés? No. Ah, sí, apropiadora. No. Compañero Mujica, el 11 de mayo del 74, yo vivía en esa época y militaba también. El 11 de mayo del 74 fue asesinado el padre Carlos Mujica. Por defender a los invisibles, por estar en el territorio ni en el barro, por la militancia, las luchas populares, las ideas, el compromiso y el estar donde muchos ni se acercaban y solo miraban desde lejos. Por eso lo mataron. Por el amor a las ideales, por las convicciones y el terror que los cobardes de la AAA tenían sobre la multiplicación del pensante. Fueron ellos. Antes que pasara lo de Mujica, estuvo el decreto reservado de Perón, donde hablaba de que a la izquierda había que exterminarla. No es casual que Mujica, siendo peronista, habiendo participado en el Ministerio de Bienestar Social y viniendo en el 72 con Juan Domingo Perón, fuera asesinado porque no respondía a los intereses de López Rega y los sectores de la derecha que estaban predominando y donde atacaron a todo aquel que se oponía al cambio de la dirigencia sindical, el que luchaba por un cambio de la dirigencia sindical y política. A las 8 de la noche del sábado 11 de mayo del 74 lo emboscaron. Terminaba de dar una misa y cuando se subía al auto un Renault 4 junto a su amigo Capelli, lo acribillaron a balazos. 14 impactos de bala recibió Mujica. Murió esa misma noche y su amigo quedó herido de 4 balazos. Hoy recordamos al padre Carlos Mujica, el cura villero que se convirtió en ejemplo de esa otra iglesia, la que sin muros lujosos ni privilegios encarnó los preceptos humanos de la lucha solidaria, amor por los compañeros, que nunca la iglesia lo respaldó, por supuesto, y nunca investigó a fondo a Almirón y toda la gente que lo mató. El día que mataron a Mujica, Gustavo Cortiña cumplía 22 años. No quería festejar, sus padres no entendían el porqué. Gustavo militaba en Saldías, en la Villa 31, a metros de la parroquia donde solían pasar horas charlando, jugando con los niños. A 2 años después de los malditos se llevaron a Gustavo, Carlos Mujica y Gustavo Cortiñas presentes, ahora y siempre. Y seguimos abriendo, diciendo que se abran los archivos del 74 y del 83 para que no haya impunidad en los crímenes de la AAA-CNU. Chicos, Pato, después sigo. Tengo lo de Manaus. ¿Y lo de Manaus? Bueno, sigo yo porque... No, nos ponemos de acuerdo. Acá. Bueno, Pato, ¿te dejás leer la carta de los trabajadores? Sí. Bueno. Esta es una carta que nos mandan los trabajadores autoconvocados de Manaos. La gaseosa, Manaos, ¿recuerdan? La que talaron todo Chaco para producir. La situación que estamos atravesando las y los trabajadores de Manaos no puede ser peor. Nos obligan a trabajar 12 horas y los fines de semana. Pagan las horas extras en negro. No nos reconocen categorías. Por esto mismo hay muchos accidentes de trabajo, estrés laboral y partes psiquiátricos. Están los mismos delegados que hace 20 años. ¿Recuerdan lo que les dije recién? La lucha por la nueva dirigencia. Hace 20 años están los mismos delegados. Y cuando se presenta alguna lista independiente, el gremio manda a su patota para apretarles o hacer fraude. El mismo dueño, Orlando Cánido, reúne a los compañeros para amenazarlos con despidos. Esta práctica es común en él. En Santiago del Estero lo ha hecho con familias campesinas para tomarles los terrenos con matones armados. Esto es gravísimo. A todo esto, la fábrica no para de crecer. En estos momentos están instalando más líneas de producción de última generación. Todo a costa de nuestro esfuerzo negrero y negreo. No podemos seguir trabajando así. Necesitamos un cambio urgente. Por eso mismo hicimos esta carta, para hacernos oír, para despertar solidaridad de las luchas de los trabajadores, para que se conozca nuestra situación y llegue a quienes correspondan. El movimiento de autoconvocados, expresos y exiliados, hijos, se solidarizan con estos trabajadores de Manaos y son los que nos han traído y con... nos han traído esta carta que, con el permiso de las madres, la estamos leyendo hoy acá. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero quería invitarles a la última actividad que vamos a hacer, y tiene que ser la última, por la libertad de Marcos Bazán. Va a ser el martes, se va a dar el veredicto y estamos familiares, amigos de Marcos. Se convoca a las 10 de la mañana en la puerta de Tribunales de Loma de Zamora, donde va a haber una radio abierta, donde va a haber música en vivo, y esperamos todo el apoyo. Y la realidad es que no puede haber otro resultado que no sea la absolución total de Marcos Bazán, la condena de Villalba, que sí se sabe que estuvo implicado en la violación, en la desaparición, y que se empiece a construir un poquito, por lo menos, de justicia verdadera por Anaí Benítez. Así que les invitamos a todos, 10 horas, martes 16, a Tribunales de Loma de Zamora. Y después, también quería invitarles, pero no sé si por ahí lo conviene que lo diga Alfredo o Rosa. Perdón. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Yo soy Alfredo Cáceres, soy docente, profesor de historia y miembro de SUTEBA Tigre. Venimos con Rosa Duarte, mamá de Gabriel Duarte, joven de 30 años, asesinado en su domicilio de 6 balazos por un sicario del narco menudeo que se está instalando en nuestro barrio. Está también Patricia, su compañera, su mujer, estaba con su hijo en el domicilio donde ocurrieron las cosas. Nosotros formamos un grupo de gente para reclamar justicia por eso, no solamente por eso, sino para llamar la atención y hacer sonar bien fuerte la degradación a la que nos está conduciendo esta situación. Rosario no está tan lejos de la zona norte del Gran Buenos Aires. Estamos en un distrito como Tigre, donde se jactan de mostrar sus cámaras y toda su lógica de seguridad y bla bla, pero en los barrios populares, en los barrios laburantes, esto no existe. También allí se está instalando el narco como forma de vida. Las compañeras y los compañeros, las familias y el barrio se opuso a que eso ocurra y las amenazaron de que iban a matar a miembros de su familia. Empezaron a hacerlo. Eso es lo que está ocurriendo. Quería socializar con todos. Mañana a las 5:30 de la tarde vamos a marchar desde el merendero que los compañeros tienen en el barrio. Las compañeras tienen un merendero con alrededor de 250, 300 personas que van diariamente. Ese merendero se ganó con una ocupación de ese territorio que iba a ser ocupado por los políticos de la zona para amasar su propia fortuna, que es en lo que consiste muchas de las prácticas. Entonces, decir que mañana vamos a marchar a ese destacamento de Las Tunas, del barrio Las Tunas, en Pacheco, en el partido de Tigre, para exigir justicia. Simplemente pasarle a Rosa para que pueda también saludarlos y agradecerles a todos que nos escuchan. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo quería agradecer el lugarcito que me dieron para mostrar a mi hijo, que hace un mes. Agradecer a todos, a las madres que los permiten de agradecerles. Y bueno, pedir justicia por la muerte de mi hijo, que fue un sicario. Y bueno, pedir nada más, no, agradecerle a las madres que me dieron esta oportunidad. Ahí está mi hijo dejó un bebé de 3 años y uno de 10, que no hay consuelo para ellos. Gracias, gracias Norita, gracias madre. Bueno, también quería comunicarles que en Mar del Plata, junto con el juicio por el asesinato de Natalia Melman, se está llevando adelante el juicio al asesino de Brandon Romero, sin apoyo, creo que lo comenté la otra vez, sin apoyo del querella del Ministerio Público, no hay fiscalía que acuse, solo la querella de la familia de Brandon, y también necesitan todos nuestro apoyo. Está lejos, pero por lo menos comuniquémoslo, estemos atentos a lo que necesiten. Gracias. Bueno, ¿digo? ¿Lo demonte? Sí. No, compañero, después será. Comenzó el juicio por la masacre de Monte. Ya pasaron 4 años y en la madrugada del 20 de mayo del 2019, grupos de amigos salió a dar una vuelta. ¿Recuerdan el hecho? Y un patrullero comenzó a seguirlos. Se sumaron 2 móviles más y empezaron a disparar. Hoy se está realizando el juicio por el asesinato de Aníbal de 22 años, Danilo y Camila de 13 años y Gonzalo de 14 años. Hay una de esas chicas, Rocío Quagliarello, que ahora tiene 17 años, que logró sobrevivir. Los asesinos estarán en el banquillo. Los oficiales Leonardo Esclipale, Montal, son varios los nombres, no solamente estos 4, que no sé si vale la pena leerlos, pero sí vale la pena decir que hubo una cadena de gente que fue cubriendo cada uno de los hechos, para lograr de que eso sea un accidente, que ellos chocaron, no pasó nada acá. Esos son los que estaban en los patrulleros aquella noche y los que persiguieron y dispararon. Por otro lado, la causa está desdoblada y hay otros 19 policías involucrados que irán a juicio por el encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionarios públicos, y 4 años después los asesinos están ahí. Hay 5 familias que esperan justicia y todo un pueblo que acompaña. Nunca más la violencia policial. Bueno, Adriana. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Buenas tardes a todos y a todes, a todes. Venía pensando, escuchando, digamos, algunas de las intervenciones, sobre todo lo de Mujica en 94, digamos, estos 40 años de democracia que aquí la AFIP nos recuerda que estamos marcando, conmemorando, ¿no? Y pensando en las noticias de estos días de que el Fondo Monetario nos informa que sigue negociando con el secretario y el ministro y con todos los funcionarios del otro ministerio que está ahí, ¿no? Y recordando, digamos, que había un ministro de Economía a los principios del gobierno de Alfonsín. Se llamaba Bernardo Greenspun. Algunos recordarán, algunos la habrán conocido. Yo no seguía mucho la deuda en ese momento. Estaba en Tucumán, muy lejos de acá, donde se cuecen las habas, ¿no? Pero se decía en ese momento que era un negociador muy duro. Y como efectivamente tenía una idea de investigar la deuda que había dejado la dictadura y tenía la idea de no pagar lo que no se debía. E imagino que las negociaciones en ese entonces eran complicadas. Y se decía, digamos, que el ministro Greenspun, en una de las negociaciones que no habrán sido virtuales, como hoy en día se hace muchas de estas conversaciones, al final de una conversación un poco duro, se dio vuelta y preguntó al directivo del Fondo Monetario con quien estaba conversando, digamos, si quería directamente que bajaba los pantalones. Y ha sido aparentemente confirmado que efectivamente así como pasó. Y uno piensa en las negociaciones y piensa que son mucho más amables, ¿no? Dicen sí, bueno. Más litio, sí, no hay problema. Más presencia militar de Estados Unidos, sí, no hay problema. Un poco más de ajuste fiscal, sí, no hay ningún problema, digamos. Y así van las negociaciones hoy en día, ¿no? Así que estamos muy pendientes de que el Fondo Monetario nos mande, nunca nos presta, simplemente nos envía plata, ¿no? Los 10.000 millones de dólares que iba a prestarnos hasta fin de año, pero estamos negociando duramente en estos días para que se los paga ahora. ¿Para qué? Para que el gobierno puede saldar lo que quiere gastar de aquí a agosto. Y en ese juego, que siguen diciendo todo el mundo que no se puede hacer más nada que pagar, nadie está prestando atención a la noticia más importante de estos días, en términos financieros, de que el gobierno de Estados Unidos está al borde de default. Y nadie salta por ningún lado a decir no se puede dejar de pagar, no se puede dejar de honrar las deudas, ¿no? Y uno se preguntaría, ¿por qué Estados Unidos está a riesgo, digamos, de default si nosotros y todo el mundo le pagamos tanto para, digamos, un montón de cosas? No vamos a aburrirnos con todas las cifras de lo que nosotros mismos le hemos pagado en este año. Pero, ¿qué pasa ahí que Estados Unidos puede entrar en default y nosotros no? Tal vez lo tenemos que pensar un poquito más, ¿no? Un poco mejor. ¿Cuáles serían las consecuencias? Si serían peor las consecuencias de entrar en el no pago, que no es lo mismo que el default, que seguir pagando. Hay que preguntarnos, ¿verdad? O sea, porque aquí pagando nos mandaba estabilidad, crecimiento, mayor salarios, un montón de cosas se prometieron, ¿no? Cuando hace un año se firmó el último acuerdo, el último hasta que llegue el próximo acuerdo. Y nada de eso ha pasado. Lo que ha pasado es lo que sabemos. Aumenta la pobreza, disminuye el gasto, la inversión social, salud, educación, transporte, vivienda, digamos, donde sea, y aumenta sobre todo la presión a la naturaleza, a la madre tierra. Esos ríos, ese agua, esa tierra, esos suelos, esos minerales, esa soja, todo lo que quieren llevar para que nosotros lo pasamos cada vez peor y allá se pasa. Y sin embargo son ellos que van a defaultear. Y van a defaultear por una decisión del Congreso de Estados Unidos. Mira qué cosa, que el Congreso hace una ley que dice hasta aquí no más. Bueno, sin entrar en mucha discusión, ¿qué hace el Congreso nuestro? Dice, bueno, arréglase vos al presidente. Comisión de seguimiento a la deuda, comisión bicameral de seguimiento a la deuda, no gracias, hace 2 años que ni siquiera logren integrar los miembros de la comisión, ni hablar de que se reúne o que se haga algo, ¿no? Ni siquiera lo ponen los miembros en este momento. Así que, chicos, sería bueno, digamos, de vez en cuando miramos a Estados Unidos, miren lo que está haciendo. qué cosa interesante frente a la deuda, ¿no? Bueno, como para seguir poniéndolo un poco de humor, pero también mirando, digamos, en este tema, que si no rompamos con este ciclo, 40 años de estar pagando una deuda que no debemos, la verdad, ¿cuántos años más vamos a seguir con la misma pérdida de soberanía, la misma pobreza, la misma dependencia y sometimiento? Así que en nuestras manos, muchos estamos empezando a hablar ahora de que de aquí al 9 de julio tenemos el tiempo necesario y tenemos la necesidad de que el campo popular se une en una acción común para decir de una vez por todos, fuera FMI. No al pago de lo que no debemos. Así que vamos a ir, vamos conversando entre todas las organizaciones, a ver si, aunque sea cada uno en su esquina, pero que nos unamos de una vez para decirle claramente a este gobierno y cualquier gobierno, fuera, fuera, fuera, fondo, fuera, fuera, fuera, fuera, fondo, fuera, fuera, fondo, fuera. Hay una compañera que quiere denunciar también otro caso. Bueno, ante todo, muchas gracias por el espacio a las madres. Yo soy Verónica, vengo de San Miguel Oeste con mi hermana Viviana. Venimos de parte de Anaí Andrade. Anaí es mi prima, que en el año 2015 le asesinaron a su hermano, la policía, luego de hostigarlo, secuestrarlo, torturarlo, lo asesinó. Producto de la lucha de Anaí, sobre todo, pero junto a todas las organizaciones que la acompañaron, sociales, políticas, derechos humanos, sindicales, se logró que en el 2019 puedan juzgar a estos cuatro policías asesinos, pero con todas las maniobras y la impunidad del juez Eduardo Alegre, se lo juzga por secuestro y tortura, pero no por homicidio. Anaí, junto a sus abogados, todo el tiempo, bueno, exigiendo que se los juzgue también por homicidio calificado con calidad de autor. Se mantuvieron en esa postura, lo que la instancia de la justicia de Paso de los Libres como que anuló el juicio para que vuelva la causa a Monte Caseros, es ahí donde ocurre el asesinato de Nino, para que haya un cambio de juez. Bueno, lograron el año pasado, en el 2019, que el juez Eduardo Alegre salga de la causa. Se designó este año a la jueza Elsa López, a la cual llama ahora el 17 y el 18 de la semana que viene a declarar a los cuatro policías asesinos, y recién ahí va a comenzar a investigarse el homicidio de Nino, un joven de 23 años, que, bueno, como toda la juventud de los pueblos, es un pueblo muy aislado, queda no muy lejos de acá, en el sur de la provincia de Corrientes, pero que está bastante aislado, lo cual se hace difícil para Anaí la difusión y el acompañamiento de su pueblo, porque una pequeña ciudad, porque bueno, la juventud y las familias más empobrecidas permanentemente son hostigados por la policía, ahí reina la derecha en todos sus planos, y es muy difícil para sus vecinas y vecinos acompañarla en ahí. Por eso ella está pidiendo ampliamente la solidaridad de todas las organizaciones que puedan hacerlo para que se viralice la causa de Nino, para exigirle a esta jueza, a Elsa López, que se los impute por homicidio calificado con calidad de autor, y también para que sean detenidos inmediatamente, ¿no? Porque estos cuatro policías, Goín, García, Íbalo y Aguirre, permanecen en función, ¿no? Siguen patrullando las calles de Monte Caseros y hostigando a la juventud, sobre todo a las familias más empobrecidas. Así que bueno, yo lo que vengo acá de parte de Anaí, mi prima, junto con mi hermana, es a pedirle este espacio que nos dieron las madres, y también la solidaridad, y que esto se pueda viralizar, porque fue homicidio, fue la policía, y exigimos justicia para Nino y para todos los pibes que son arrebatados, pibes y pibas que son arrebatados por el aparato represivo. Muchas gracias por el espacio. Bueno, antes que de leer los recordatorios, quería comentarles que si no pagan lo que le han quitado a los trabajadores del subte por los paros realizados, va a haber un paro general, digo, para estar alerta de todos y solidarizarse con esa lucha, que no solamente por el abasto, sino también hoy en día porque les han tocado el bolsillo, le han quitado parte de su salario por las luchas que llevan adelante. Adriana. Bueno, como todos los jueves, Mirta Barballe manda los recordatorios de las familias que han publicado en Página 12 durante todos estos años. 1977, 20 de mayo, 1999. Enrique Alberto Colomer, detenido desaparecido en Mar del Plata. Al cumplirse 22 años de tu desaparición forzada, queremos que sepas que estás siempre en nuestro recuerdo, en nuestro amor. Decimos, ni olvido ni perdón. Pedimos justicia y castigo a los culpables. Esther, tus hijos Enrique y Julieta, demás familiares y amigos. Enrique Alberto Colomer, presente. ...13 de mayo de 1977... ...13 de mayo de 2003... Horacio Altamiranda Rosa Luján Taranto, embarazada de 7 meses... Hace 26 años los arrancaron de nuestro lado, separándolos de sus hijos. Hace 26 años que reclamamos justicia para ellos, castigo a los culpables y la sociedad más justa que ellos querían. Y hace 26 años que soñamos el encuentro con el hijo nacido en cautiverio. Querido nieto, hermano, sobrino, primo, te hemos buscado desde que desapareciste en la panza de tu madre. Vencé los miedos y vení a nuestro encuentro. Te estamos esperando con todo el amor y con todas las ganas de contarte quiénes fueron tus padres. Este niño, el hijo de Rosa Luján Taranto y Horacio Altamiranda, fue restituido en el año 2007. Gracias a la búsqueda de todas las familias, de las abuelas, y esperemos que de toda la sociedad busquemos a todos los hijos de nuestros compañeros desaparecidos, como estamos con la campaña de la búsqueda de Camila o Ernesto, nieto o nieta de Mirta Barballe, hijo o hija de Ana María Barballe, secuestrada, detenida, secuestrada, embarazada. Horacio Altamiranda, Rosa Luján Taranto, presentes. Bueno, escuchándolos a todos, me fui para atrás un montón de años, donde reclamábamos y reclamábamos justicia, reclamábamos aparición con vida, reclamábamos la restitución de los chicos, infinidad de cosas reclamamos. ¿Cuántos años hace? 40 y pico. Y estamos en la misma. Seguimos reclamando y seguimos reclamando y seguimos reclamando. Y no hay alguien, aunque sea uno, que diga, bueno, vamos a investigar, vamos a averiguar, vamos a ver qué hacemos. No aparece nadie. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que están todos de acuerdo? ¿O que no les interesa? Cual sea de las dos cosas, no importa, las dos están mal. Porque acá lo que hay que hacer es aclarar. No, yo pienso cuando uno tiene algo personal, por ejemplo, una discusión con un amigo o con lo que sea, aclara, termina aclarando la cosa, conversando. Bueno, ¿y qué esperan? ¿Saben lo que esperan? Que nadie reclame más nada, que nadie pida más nada, pero están equivocados, porque nosotras en algún momento no vamos a estar, por supuesto, pero seguirán ustedes, seguirán reclamando. Tienen que prometerlo, ¿eh? se sigue reclamando y reclamando para que algún día, por el bien de todos, la tranquilidad de todos y la tranquilidad de los futuros chicos, la cosa esté clarita. Si no saben que nunca va a estar clara, nunca. Porque como ellos dicen lo que se les ocurre, tienen todo el derecho de decir lo que se les ocurre y lo que quieren. Y nosotras sí lo decimos, pero también nos critican porque lo decimos. Entonces no hay que perder, hay que perder, mejor dicho, el miedo, y hay que pensar qué hubieran sido. Yo muchas veces pienso, ¿no?, la parte individual mía. ¿Qué hubiera sido Hugo? Un arquitecto. ¿Y qué hubiera sido el hijo o el nieto o lo que sea de ustedes? Eso hay que pensar. Eso es lo que frustraron. Todo, arruinaron todas las vidas, arruinaron, bueno, a los que ya no están, mejor dicho, ni pensar todo lo que hicieron. El río algún día puede llegar a contar, a hablar, todo lo que han tirado al río y todas las cosas que han hecho. Pero hoy se sabe, se supo de alguno, apareció alguno, no. Entonces, ¿cuál es el sistema? Para mí, cada uno tiene su propia opinión. Para mí es seguir reclamando, reclamando, reclamando, pero reclamando con verdad, diciendo verdaderamente lo que nos pasó, ¿no? Para que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos sepan verdaderamente qué es lo que pasó. No con agregados y cosas que ellos siempre van a poner. ¿Por qué? Porque no abren los archivos. Porque no les interesa, total. Son unos cuantos que siguen reclamando y nada más. No, no es así. Hay que ponerse fuerte, hay que ponerse enérgico para empezar a reclamar, pero en forma no. No reclamar así, porque reclamo porque tengo que reclamar. No, no. Reclamar en forma, gritar fuerte. Cuando gritamos que aparezcan, sabemos que no van a aparecer. Pero esa es la palabra que por ahí ayuda a seguir. Por eso me parece a mí que todo esto que hablaron hasta ahora es muy bueno. Y nosotros tenemos que poner un poco, a ver, no sé le encontrar la palabra exacta, pero un poco la fuerza, las ganas, y pensar en el futuro que vamos a dejar, porque detrás nuestro siguen chicos jóvenes, criaturas, que se van a ir enterando de todo lo que pasa, y de todo lo que va a pasar. Entonces, para mí, lo único que yo les pido, luchen, sigan, sigan y sigan reclamando. No abandonen nunca la lucha, por favor. Porque pueden pasaron 40, pueden pasar 40 años más. Eso es segurísimo. ¿Por qué? Porque no aparecen los archivos ni van a aparecer. O los tiraron o los quemaron. Algo hicieron. Es mentira que están por ahí, ¿no? Para mí que fue eso. Que los tiraron, no sé, cada uno tiene su propia opinión, ¿no? Eso. Así que bueno, lo único que le pido yo de parte de madre, y creo que todas las madres pedimos lo mismo, no abandonen la lucha. Sigan, sigan y sigan. Detrás nuestro, sigan ustedes, sigan reclamando, aunque no aparezcan, aunque no estén, pero igual, sigan, no abandonen nunca la lucha. Nada más, gracias. Hola. Bueno, siguiendo lo que decía Elia, todos estos días que vemos que el país se está viniendo abajo, pensamos que si los 30.000 estuvieran acá con nosotras y nosotros, que no estaría el país como está. Decirles que seguimos reivindicando la lucha, a pesar de que ya hay mucha gente que no quisiera escuchar más hablar de ellos. En este país donde no hay justicia, donde se está galopando sobre una montaña de inmundicias, de vergüenzas que estamos viviendo día por día, donde si nosotros hoy tuviéramos que golpear una puerta como estas madres que nos siguen a nosotras y que no hay a quién recurrir, que no hay un ámbito de justicia en todo el país, no hay nadie que castigue, que condene a estos jueces de la corte que están humillando al país entero. No hay manera, no tenemos leyes, no tenemos la constitución. Dejamos correr cosas que nos vamos a arrepentir toda la vida, de no salir un millón de personas a la calle, un día levantarse y decir basta, no vamos a aguantar más los argentinos. Tiene que pasar ese, será un milagro, pero tiene que pasar. Que un día salgamos a la calle y ustedes recuerdan, tenemos algunas señas para dar. Cuando fue el 2x1, sin consultarlos, sin discutir quién va primero, quién lleva esta bandera, salimos todos a la calle y paramos eso. ¿Se acuerda cuando fue la ley que era para embromar a los jubilados? Salieron todos los amigos nuestros jóvenes. Todavía está Aracaki con un juicio. Todavía están buscando a Ruiz. Hay posibilidades. ¿Por qué no tomamos fuerza y nos juntamos los que estamos un jueves y otro jueves y otro jueves y un día salimos a la calle a decir basta, la Argentina hay que defenderla con todo? Para decir, bueno, si no hay que pagar en la deuda, si saben todos que no hay que pagar la deuda, ¿por qué la pagamos? Si saben todos que no hay que aceptar esta miseria humana que es la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que pensar desde esta plaza, un día juntarnos y hablar uno y otro con todos los proyectos que hay y salir a la calle, decir que basta de que en los hospitales se maltrate al paciente, a los médicos, a las enfermeras y enfermeros, que a los docentes se los maltrate hasta el día de hoy, minimizándolos, tratándolos de mala manera, que los chicos que hoy estudian una carrera, dice yo estudio para abogado, ¿para qué? ¿Para quién? ¿A quién voy a poder defender de todo lo que está pasando? Tendríamos que hacer una gran asamblea acá en la plaza, sentarnos un día, quizá ustedes dirán, espera que pase el frío. Sí, ¿por qué no? ¿No? Más de uno dirá, Nora, no seas tan arriesgada. Sí, ¿por qué no? En los países que están con la guerra, tienen que salir a la calle, tienen que... Pensamos en los palestinos, que todos los días, cuando van a abrir los ojos, cada mañana, no sabe a cuántos de ellos matarán ese día, y tiene que salir a la calle. Hagamos un esfuercito. Cada uno de nosotros busquemos cómo se puede mejorar, cómo se puede decir a las autoridades que no se puede negociar la salud de la población. Habrá maneras. Los amigos nuestros, los que vivieron cárcel, exilio, tortura, sacarse esa tremenda, esa tremenda noche que vivieron, y pensemos qué podemos hacer. Porque ya implorar a Dios, hay que ayudarlo a Dios. Cada uno de nosotros, o a quien sea. O a quien sea. Vieron, yo todos los días le hablo a quien sea, porque Dios ya está cansado de escucharme. Entonces, hagamos ese esfuerzo. ¿No les parece a ustedes que hay proyectos, que hay gente buena acá en la Argentina? Hay gente buena. Entonces, hagamos un esfuerzo de un día traer un proyecto acá. ¿Qué te parece a vos? Sí, ¿no? Viste, se puede pensar, va. Después hay que elaborar el pensamiento. Así que yo les propongo eso y decirles que todos los días extrañamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, que nos reímos, que hacemos chistes, que disfrutamos si vamos a una reunión de amigos, pero eso no quiere decir que ni un minuto, ni un segundo bajemos los brazos y pensemos que hay que cambiar la Argentina. Yo ya no digo que hay que sacar el fondo de una patada en el culo, porque se ríen, queda lindo, ¿no? Queda fino. Bueno, así que hagamos de esta vida un modo de lucha con alegría, con esperanza, que tenemos que vencer. Que no decimos en balde cuando terminamos nuestra marcha que vamos a vencer. Sí, vamos a vencer. Así que arriba todos, y ustedes se acuerdan, no porque son muy chiquitos, pero había un periodista que decía arriba los corazones. Yo era chiquita, muy chiquita, sí, no habían sido. Así que vamos, ayudemos a los que no están y nos están mirando y dirán, vamos, véanle, vamos, vamos, adelante. Vamos, salgamos todos a la calle. 1 millón de personas. ¿No les parece que podemos juntar 1 millón? Sí, ¿no? Salieron 5 para el campeonato del mundo. Sí, por eso, ese día yo lloré. Dije, 5 millones, y resulta que nosotros, cuando se trata de una ley para jodernos, salimos 20. No es posible. Cambiemos el mundo. Bueno, y 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presentes. Todos los chicos de la calle que mueren bajo la mano policial asesina. Presentes. Todas las mujeres víctimas del femicidio, presentes. Y todos en la trata y de todo lo que está pasando. Y fuera con la droga. Hay que terminar. La droga es el gran negocio de ahora. Se hacen millonarios. 4 degenerados se hacen millonarios con la droga y estropean miles a miles de personas. Así que ahora siempre. Y hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! Arriba, arriba, arriba los corazones, me lo voy a imitar. Creo que se llamaba Soy Sarreili. A ver, los viejos. No sé, ¿hay algún viejo acá? ¿Te acordás de Soy Sarreili? Soy Sarreili. Mancha venenosa, ¿no? Bueno, yo creo que no había nacido. Bueno, los esperamos el jueves, o si hay cualquier marcha a la calle todos. Bueno. Docente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza.